Son las 9 y 3, son las 8 y 3 en Canarias. Ya saben, primer día laborable con prácticamente toda España en sus casas, con los efectivos de la UME desplegándose por el territorio. A lo largo de esta mañana se van a producir varias reuniones de importancia para seguir avanzando en la lucha contra el coronavirus. En la primera de ellas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, preside el primer encuentro del Comité Estatal de Coordinación de Protección Civil. Y otra cita importante es la reunión de Íñigo Urkullu, lehendakari, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para ver si mantienen las elecciones autonómicas del 5 de abril. Pero hay más cosas a esta hora, Pilar. Pues mira, te cuento en primer lugar, Herrera, que como avanzabas, los efectivos de la UME ya se están desplegando por varias ciudades españolas. A primera hora de esta mañana lo han hecho en Málaga, ciudad en la que van a llevar a cabo labores de seguridad y también de desinfección. Y esta mañana, además, los representantes del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, liderados por el alcalde José Luis Martínez Almeida, se van a reunir con la oposición en un comité de crisis para analizar cómo avanza el impacto del coronavirus en la capital. Recordamos que Madrid es el principal foco del virus en España. Y, por supuesto, vamos a seguir de cerca la evolución del coronavirus en el resto de países y las decisiones que vayan tomando para hacerle frente. Alemania, por ejemplo, ha cerrado sus fronteras hace 2 horas con Francia, Austria y Suiza. Solo pueden pasar las mercancías y los ciudadanos que tengan que cruzar esa frontera para ir a trabajar. Y al margen del coronavirus, 2 temas. El primero, vamos a estar también muy pendientes de las reacciones políticas a la decisión del rey Felipe de renunciar a la herencia de su padre, después de que la prensa británica relacionara a don Juan Carlos con 2 fundaciones con cuentas en Suiza y en las que don Felipe sería beneficiario. Y hoy se empiezan a presentar en la Audiencia Provincial de Barcelona los informes finales del juicio de la Guardia Urbana, un caso que sienta en el banquillo a los policías en Rosa Peral y Albert López por el asesinato de un compañero en un triángulo amoroso. Bueno, la bolsa, ¿qué está pasando, Mañueco? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Pues de nuevo pánico, mucho miedo en los mercados financieros. La agresiva actuación conjunta que anunciaron ayer los grandes bancos centrales no ha tenido un efecto balsámico, a pesar de que van a proporcionar enormes cantidades de liquidez al sistema. La Reserva Federal anunció anoche un recorte en el precio del dinero hasta el 0% y una inyección de 700.000 millones de dólares. Pero las bolsas vuelven a tambalearse. El índice IBEX 35 abre con una pérdida del 4,6% hasta 6.330 puntos. Llueve sobre mojado. Recordemos que la bolsa perdió un 20% la semana pasada. A estas alturas, los inversores quieren solo liquidez y venden sus acciones por lo que les den, sin pararse a pensar mucho más. El mercado de futuros apunta hacia una apertura muy bajista esta tarde en Wall Street. De momento ya roza el tope máximo del 5%. Los inversores temen que las repercusiones del coronavirus sobre la economía sean más graves, más profundas y más duraderas de lo que se pensaba. En los demás mercados cae el oro, caen también los precios de los bonos y cae el petróleo. Hoy se paga $32 por barril, que es menos de la mitad del precio que tenía hace tan solo 3 meses. Ahora la COPE de su calle. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Buenos días, Madrid. 4 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de la capital. Hoy bajan las temperaturas, no vamos a superar los 11 de máxima, incluso puede llover, algo que ayudará bastante a quedarse en casa. Además, llega la nieve a la sierra. Hay alerta amarilla por nevadas de hasta 20 centímetros. De hecho, ya está prohibido circular a camiones y articulados en la Nacional 6 en Guadarrama, en la AP6 en Collado Villalba y en Navacerrada en Segovia. En el resto de la comunidad no hay casi coches en la calle. Te recuerdo lo que acaba de contar el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en Herrera, en COPE. Se suspende el servicio de estacionamiento regulado en toda la capital, al menos hasta el 28 de marzo. Desde ya no hace falta pagar en toda la ciudad para aparcar el coche, pero avisa al ayuntamiento, esto no tiene que suponer un efecto llamada, se va a perseguir la picaresca. Hay una nueva iniciativa de la Conferencia Episcopal Española. Desde hoy, cada día a las 12 horas del Ángelus, van a repicar las campanas en honor a los enfermos y a los que trabajan por ellos. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Herrera en COPE. Estar informado. Ahí lo tienen, al Tron. Ángel Espósito, buenos días. ¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo estás? Pues cada uno en COPE su casa. Correcto, aquí COPE Tres Cantos al pleno rendimiento. Menos mal que montamos la emisora hace 2 o 3 años. ¿Qué si no? Pero bueno, bien, bien, bien, estamos bien. Faltaría más. Peor lo pasaron, lo llevo diciendo todo el fin de semana, nuestros abuelos y nuestros padres, ¿eh? Pero vamos, sí, incomparablemente por un montón de cosas. La diferencia está en que ellos siempre fueron de abajo arriba hasta llegar a nosotros. Y nosotros ahora pues nos estamos pegando un susto importante y vamos de arriba abajo, por lo menos unos días, ¿no? Tampoco es para tanto. En fin. Oye, voy con tres chispazos. Empezamos por el asunto del rey que lo comentamos ayer. Os la dejaré votando, pero yo recuerdo en cierta ocasión cuando estalló el caso Urdangarín. Llevaba relativamente poco tiempo el rey en Zarzuela. Estábamos en un acto en Zarzuela, un grupo de periodistas con él y con la reina. Y recuerdo que, claro, nadie se atrevía a preguntarle, bueno, ¿qué hacemos con el cuñado y tal? Y de aquella manera, pues, se lo solté. Y la definición del rey le definió. No, le definió tanto que es perfectamente aplicable a la nota de ayer por la tarde. Y el rey me respondió así, mirando, claro, obviamente, de arriba abajo, porque me saca medio metro, y me dice... Que cada palo aguante su vela. Uh-huh. Y esa vela no es mía. Esa vela no es mía y el palo puede ser hasta mi padre, que es lo que debió pensar ayer. Sobre el coronavirus, por supuesto, todo el homenaje a los uniformados, ya sean uniformes de bata, de pijama verde, o ya sea uniforme militar de la Guardia Civil o de la policía, ¿no? O de las policías. Pero hay otros uniformes que también hay que recordar, ¿eh? Hoy lo vamos a hacer nosotros en la linterna. Por ejemplo, los de barrendero. Están currando, ¿eh? Y son fundamentales. Los de las cajeras de los supermercados, el estresazo de estas chicas que curran, chicas y chicos, que cobran casi siempre el salario mínimo y que están aguantando en primera línea a cientos de personas que pasamos a un metro o menos de ellas, impresionante, ¿eh? O los uniformes de los conductores de los transportes. Sí, sí. Los trabajadores del aeropuerto, que me comentan ahora mismo. Nadie se acuerda de nosotros, me dicen. Y también es verdad. Están cobrando con los de Renfe. Los funcionarios de prisiones, que me lo dicen. Sí, sí, sí. Ahí estamos, ¿eh? O sea que hay que decirlo. O sea, hay muchos uniformes, aparte, por supuesto, de los armados o los médicos, ¿eh? En fin. Y termino. Mira, somos españoles. Has puesto todo. Yo tenía dudas. Digo, no sé si meter en el trono algo así un poquito cachondeo, pero como te he ido a las 8, digo, voy para adelante. Este buenísimo. Cómo no, tiene acento andaluz. Yo creo que este tío es de CAI. Es de mi CAI. Mira, escucha. Buenas noches. Hemos tenido una reunión en el bloque y hemos decidido comprar un perro, una mascota, para poder salir a la calle. Entonces esto va por turno, ¿sabes? El perro está amarrado en la entrada del bloque. Y el que vaya necesitando salir a dar un paseo lo coge. Me imagino la estampa. Me imagino el pobre perro ya hasta las narices de salir a pasear. Y los vecinos cada 5 minutos saliendo a dar una vueltecita a la manzana con el perro que ya está agotado. Esa es buena. Esa es muy buena. Dura más y el tío ya se despiporra hablando del perro. Pero en fin. Bueno, me voy alegrando de saludarte. Besos a todos. Adiós. Don Lorenzo Amor, muy buenos días. Don Carlos, buenos días. Bueno, es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Lo está pasando mal, trabajadores, empresarios, pymes. Autónomos, singularmente, ¿por qué razón, Lorenzo? Los autónomos, singularmente, porque hoy no pueden trabajar y porque sus gastos siguen corriendo. Desde los alquileres de sus locales, desde la luz, el agua, el IBI, las cotizaciones, aquellos que tienen trabajadores, su nómina, pues claro, esta es la situación, el drama que a día de hoy están viviendo muchos autónomos, que no pueden levantar la persiana de su actividad, que no pueden ir a su despacho profesional. Y bueno, una situación que hemos lanzado un SOS al gobierno. O reacciona o va a haber el ERTE más fuerte que ha habido en la historia de la humanidad. Porque claro, esto es no solamente un drama. Y cuidado, yo lanzo un mensaje de ánimo a esos autónomos, ¿no? A toda la sociedad y de fuerza a nuestros sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero también lanzo un mensaje al gobierno. O reacciona, o esta crisis, en lugar de ser con fecha de caducidad, nos va a llevar en la penumbra muchos años. ¿Ustedes qué es lo que le pedirían? ¿Qué creen que debería hacer el gobierno, tomar decisiones entre hoy y mañana? Pues entre hoy y mañana lo que ha pedido la patronal COE, incluso los sindicatos, si es que en esto todo vamos a una. En primer lugar, que hay que suspender la cuota de autónomo y hay que suspender las cotizaciones sociales. En segundo lugar, que hay que garantizar el cobro del paro a esas personas que desgraciadamente se van ahí al paro. El cese de actividad para los autónomos que van a cesar en la actividad. Hay que flexibilizar y hacer de forma ágil los ERTE, los expedientes de regulación temporales de empleo, para que demos protección a los trabajadores y garanticemos la viabilidad de las empresas, para que dentro de 2 meses las empresas puedan tener su actividad normal y una línea de avales que ayude en estos momentos a esas empresas y a esos autónomos a que cuando pase este periodo, desgraciadamente, de crisis sanitaria, no se convierta en una crisis económica como la que vivimos en el año 2008. Sí, pero vamos, conociendo al gobierno, a este gobierno como lo conoce, el suprimir el cuotas, suprimir cotizaciones, es decir, suprimir ingresos para el gobierno ahora mismo, que desde luego aliviarían la situación de no pocas personas, es un imposible, me parece a mí, ¿eh? ¿Crees que si no se va a quedar sin recaudación no solamente 2 meses? Se va a quedar sin recaudación a lo largo de más de un año. Y cuando uno tiene una enfermedad no le puede poner una tirita, ni puede poner una tirita al elefante, como se dice. En estos momentos sabemos la situación de deuda, la situación del déficit, pero en estos momentos o tiramos de deuda y o tiramos de déficit o difícilmente vamos a ser capaces en el corto espacio de tiempo de solucionar esta situación que no hemos visto. Creo que hay que poner todo en una y además de forma inminente y de forma total, o desgraciadamente aquí no estamos hablando de ERTE, sino estamos hablando de cosas mucho más graves. Creo que el gobierno tiene que conocer de primera mano y tiene que palpar cuál es la situación que hay en la calle. Y la situación que hay en la calle es que o se suprime la cuota de autónomos o el miércoles en España hay 1,5 millones de autónomos que van a causar baja. Y eso es mucho más grave, porque con eso vamos a quitamos protección a los autónomos, quitamos protección a nuestros trabajadores. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Un fuerte abrazo, Lorenzo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu atención, como siempre. Como siempre, gracias y ánimo. Os tengo que preguntar. Comunicado de la Casa Real ayer, el rey Felipe desmarcándose de una información del Telegraph que afirmaba, sin aportar tampoco pruebas evidentes, la existencia de una fundación de la que el príncipe, en su momento, y luego rey, ahora rey, habría sido beneficiario de un dinero depositado a través de una fundación de Arabia Saudí. Bueno, impresiones primeras, Sonsoles. Bueno, decía antes, Expósito mencionaba la situación en la que el rey se encontró con el tema Urdangarín. Yo creo que con el caso Nos ya marcó el camino. Aquello ya le obligó a limitar la familia real al núcleo estrictamente familiar. Y con esto, vamos a ver, algunas consideraciones. La primera, el aplauso a la contundencia de la decisión. Renunciar a la herencia y retirar la asignación, que creo que son unos 200.000 euros al rey Juan Carlos, a su padre, es una decisión seguro difícil, pero contundente. Segundo, claro, la reacción admite implícitamente la veracidad de los hechos, no solo de las informaciones. Y que el rey Felipe no supiera nada, a mi juicio imprime más gravedad, porque de alguna manera se ha puesto en juego la institución y esto resulta del todo inadmisible. Tres, ¿qué pasa con doña Elena y doña Cristina? ¿Renuncian también? Porque la posibilidad de que los fondos o las inversiones no estén en consonancia con la legalidad, como dice la nota, pues debería afectar a todos por igual. Lo planteo como consideración. Con lo cual, en estos tiempos tan complicados, en este momento tan difícil, esta reacción del rey creo que le retira un lastre que muchos, y lo reconozco y me incluyo, quizá no hemos valorado en su justa medida por anteponer los servicios de don Juan Carlos a nuestra democracia y a esa leyenda del dinero sucio o la sucia fortuna, ¿no? Con lo cual, esto es lo que tengo que decir. Ahora bien, el debate de acabar con la inviolabilidad está encima de la mesa y quizás sea el reto que tiene la corona por delante y el debate que quizá deba encabezar don Felipe. ¿Ignasi? El problema es que la inviolabilidad está en la Constitución y bueno, parece el momento pues de se reforma, pero efectivamente hay un debate que hacer, un debate social que hacer. Bueno, el comunicado supone de facto la expulsión del rey de Casa Real, el repudio de rey emérito de Casa Real, el repudio del rey actual a su padre, la lógica colocación de la razón de Estado por encima de la razón de la sangre, y esto es un asunto realmente importante, es decir, el rey ha situado la institución por encima de cualquier otra cosa, incluido de sus lazos de sangre y de familia, para trazar un cortafuegos que proteja a la jefatura del Estado, que preserve la jefatura del Estado de la salpicadura de actividades económicas irregulares. Luego, el comunicado contiene también un enorme, enorme reproche, por la inversa, a don Juan Carlos, cuando dice la corona ha de mantener regla de ejemplaridad e insiste varias veces en este concepto, es evidente que está diciendo que su padre no las ha mantenido. Y además dice que renuncia al dinero que aparece, a la herencia que aparece legal, digamos, al dinero que aparece en los fondos, a su herencia legal, y dice, más o menos viene a decir, y a lo que pueda surgir por ahí, es decir, la desconfianza en que el tejido fiduciario de don Juan Carlos se extienda hasta límites que ahora mismo desconocemos. Esto no facilita, desde luego, la intervención de Felipe VI al país para hablarle del COVID-19, que es una cosa que yo creo que va a ser necesaria, como lo fue en su momento que interviniese en la crisis catalana. Y dicho todo lo cual, yo creo que esto, que para sobre todo para visto desde la actualidad y desde las generaciones jóvenes, es demoledor para la figura del rey emérito. A mí me gustaría que cuando se enfoque, se haga un juicio ético, histórico y político de don Juan Carlos, se ponga de manifiesto que el reinado tiene luces y tiene sombras, y que estas sombras financieras opacas no deben impedir que el foco luzca también sobre una obra política gigantesca, a la que debemos, y lo digo sin hipérbole, nuestra libertad, nuestra, la de todos, la de los que estábamos todavía, la que ya estábamos en aquella época, aunque éramos jóvenes, y la de los de ahora. Pero es evidente que las conductas que están aflorando son inaceptables, absolutamente inaceptables, hasta el punto de que ya hay voces por ahí que están manejando la hipótesis de la conveniencia de que don Juan Carlos imite al duque de Windsor, el antiguo rey Eduardo VIII, y busque un domicilio fuera de este país. Paco. Bueno, vamos a ver. Yo ayer, Carlos, por la tarde tenía la sensación del viejo refrán, dice, cuando no hay harina todo es mohina, ¿no? Yo había escrito por la mañana en el artículo que creía necesario la intervención del rey con un discurso en esta situación dramática para el propio país, ¿no? Y ponía el ejemplo de el célebre película del discurso del rey, ¿no? En el que aquel rey tartamudo inglés pues se sobrepone a la situación y se lanza a la nación anunciando que entran en guerra con Alemania, ¿no? Y decía un poco en esa situación de emergencia siempre que está el rey. Yo creo que lo que supimos ayer no invalida esa actuación del rey, al contrario. Yo creo que el rey, que ha tenido muy mala suerte en este sexenio, hay que reconocerlo, pero España ha tenido mucha suerte con este rey que tenemos, con el rey Felipe. Es por encima de los lazos de sangre que decía Ignacio hace un momento, está la ley y la ejemplaridad. Y el rey, en todo momento, desde que llegó a sustituir a su padre en la abdicación, tras la abdicación forzada, ha demostrado pues que está siempre al servicio de la ley y al servicio de la ejemplaridad, que es como se garantiza el funcionamiento de las instituciones. Las instituciones tienen una legitimidad de origen, pero siempre hay que refrendarlas con la legitimidad de ejercicio. Y eso lo está demostrando crecidamente, y ayer mostró una nueva prueba el propio rey Felipe. Sin importarle, rompió con su hermana, con su propia familia, a raíz del caso Urdangarín, y ayer repudió a su padre. Yo creo que es un gesto extraordinario que debía ser, debía servir también de reflejo para mucha mucha gente. Con relación, porque se suele hacer tabla rasa, indudablemente, pero hay que precisar algunas cosas. Yo creo que el rey Juan Carlos fue fundamental en el proceso de transición, pero acertar muchas veces no te garantiza acertar siempre. Y realmente cometió muchos errores que hace que aquello que escribía Tony Blair en sus memorias, que todo al final termina mal, pues en el caso del rey Juan Carlos ha terminado mal y le ha dejado una mala herencia final al propio rey, que insisto, ayer demostró un ejemplo extraordinario, porque en cuanto comenzaron aquel bufete en el que se dijo que había una fundación de la cual parecía que aparecía como beneficiario, pues lo primero que hizo fue presentarse en el notario, renunciar a eso, y ayer mismo, cuando se conocieron las informaciones que conocimos el sábado del Telegraph, pues lo que hizo fue este comunicado que a mí me parece ejemplar y un modelo para de funcionamiento y del servicio a España, que yo creo que lo ha acreditado muchísimo al rey Felipe, entendiendo la dificultad del envite y este sexenio tan complicado que tiene que está afrontando. Sí, yo creo que el rey sabe perfectamente que su reinado depende fundamentalmente de un concepto, que es el de la ejemplaridad. Y que no olvidemos que es la razón esencial de que se produjera el relevo, la corona, es decir, al rey Juan Carlos le costó la corona su falta de ejemplaridad, no nos engañemos. Y por tanto, el rey es perfectamente consciente de que ese es el concepto sobre el que gira toda su legitimidad y todo su reinado. Ahora, y déjame decir una cosa, fijaros en algo. La gente confinada en sus casas, el ejército desplegado en la calle, el presidente en cuarentena y la corona, digamos que en medio de un sí, no, ya, debate sí, nacional. La combinación es perfecta. El escenario es perfecto. No, la tormenta es perfecta, pero precisamente este comunicado al rey... sí, pero si había... Es verdad que sepultadas por las informaciones del coronavirus, pero había informaciones que estaban hablando de todo esto. Bueno, pues ya se acabó. Manos libres y a partir de ahora, si el rey se tiene que dirigir a su pueblo, lo podrá hacer sin ningún problema. Con la conciencia tranquila. Sin ningún problema. Con la conciencia tranquila y habiendo actuado, como tú dices, poniendo la ejemplaridad en la corona por delante de todo. Efectivamente, los reinados o las obras políticas tienen luces y sombras, las luces que sigan encendidas y las sombras que las alumbre el rey Felipe con su actuación. Bueno, Sony 25, tengo ahora mismo un mensaje de línea directa. Pues sí, mira, Herrera, hay personas a las que no les gusta mucho alardear, pero claro, cuando hay quien saca pecho y dice que su seguro de coche tiene asistencia en carretera, no se puede remediar y se le contesta que con línea directa se tiene asistencia en carretera y además coche de sustitución garantizado. Con que digas esto se queda planchado, ¿eh? Porque solo hay un seguro imbatible, el de línea directa. Y ahora, si aseguras tu coche 12 meses, paga solo 6. Llama 902-123-123, 902-123-123. Línea directa, una compañía Bankinter. Herrera en COPE. Estar informado. Victory over the coronavirus. El nuevo coronavirus. ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres? La epidemia de coronavirus. Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE. El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos. Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna. ¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia? El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es. Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada. Rastreator. Tener olfato. No te pierdas luego, como cada lunes, Me lo como todo, la sección de gastronomía de Herrera en COPE, porque descubriremos los tomates que están revolucionando nuestra cocina. Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com. Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo. Rafa, están de bajar al bar y... Un colacao, por favor. Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar. Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado. Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta. Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce el Volkswagen Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas por 250 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es. Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia. Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Herrera en COPE. Estar informado. Es momento de escuchar la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, Carlos. Buenos días. Ayer por la tarde, confinado con mi mujer en casa, fatigados de leer, nos pusimos a ver Despertares, una magnífica película donde Robin Williams interpreta a un neurólogo y Robert De Niro a uno de sus pacientes. Llevábamos una media hora viendo la película cuando nos sacudió un trueno de esos que indican que el rayo ha caído cerca, pero no hubo más. Fue al cabo de otro periodo de tiempo cuando escuché un repiqueteo insólito como el que produce la lluvia cuando jarrea y golpea tejas y pizarras, e interrumpimos la película y salimos a la terraza. No éramos los únicos. La mayoría de las terrazas y ventanas estaban ocupadas por los vecinos de la urbanización, pero no habían salido a contemplar la lluvia, que no existía, sino que estaban aplaudiendo, porque eran las 8 y a las 8 estábamos citados para aplaudir al personal sanitario que trabaja con horarios de esclavitud para tratar de contener los contagios. Se me había olvidado y mi mujer y yo nos sumamos al homenaje. Cuando eran las 8:04, el sonido de las palmas decrecía y alguien desde algún lugar gritó «¡La última!» y se produjo un redoble impresionante, como ese que tiene lugar en el teatro cuando después de unas largas ovaciones el elenco se retira y de repente vuelve al escenario para saludar por última vez. y me emocioné. Me emocioné de una manera profunda, de esas que hace tiempo que no sentía, porque aquello no era un rito superficial, una de esas banalidades que nos avasallan, sino un homenaje auténtico, tan auténtico que no nos importaba que los homenajeados no estuvieran presentes, porque sabíamos que estaban ocupados. Y esa ovación de la solidaridad, ese aplauso a la hermandad sanitaria, me parecía un tributo al agradecimiento de tantas personas que desde el inicio de nuestra biografía nos han acompañado, nos han ayudado e incluso nos han sorprendido con detalles de afecto que algunos no hemos olvidado. Me emocionó ese repiqueteo de las palmas a los artistas del quirófano, a las sopranos de los laboratorios y a los tenores del diagnóstico, a las contraltos de la vigilancia y al coro, que la mayoría de las veces sin nombre empuja camillas, traslada cuerpos de una cama a otra, vigila sofisticados cuadros luminosos y cumple con estricta responsabilidad la administración de fármacos o la regulación de dispensadores de oxígeno. Me emocionó ver a mis vecinos otorgando la única recompensa que somos capaces de otorgar, la del reconocimiento a su entrega y también a su valentía, porque cuando nos referimos al segmento de riesgo, solemos olvidar que quienes más riesgo corren, quienes a más peligro se exponen, son estos soldados de los hospitales, estos uniformados de blanco o de verde, que están en la trinchera de urgencias y a lo peor no disponen del material más adecuado. Y en medio de la emoción, sentí orgullo de ellos y de los que estábamos en ventanas y balcones, asomados a esta querida España. Aquí está Antonio Naranjo. Bueno, aquí no. En alguna parte está Antonio Naranjo de Alcalá. Aquí estamos, Herrera, pues en Alcalá, en esta supuesta zona cero, pero vamos, que no me han venido a rescatar los paracaidistas, ¿eh? Anda, está todo muy tranquilo. Oye, en COPE Alcalá todo bien. Aquí está todo fenómeno. Pues tú me vas contando. Pues ¿de qué cree usted que ha hablado la gente hoy, Herrera? No caigo. Oye, antes de nada, ¿has aplaudido mucho tú este fin de semana desde el balcón para entretenerte? Sí, he salido sobre todo a aplaudir y a ver qué más pasa. Mi casa da, donde estoy confinado, da dos calles, una por delante y una por detrás. Y la de detrás es más pequeña y se oye más la concentración de, sí, de los aplausos. Y ahí es verdad que prácticamente en todos los edificios, de todos los edificios, salían palmas, ¿eh? Sí, ha sido emocionante. Y luego, además, hay gente que pone el himno, además. Sí, a las 12 de la mañana y luego han adelantado el aplauso a las 8 para que también puedan salir los críos. Sí. Y no se acuesten tarde. Eso ocurre ya en Italia, donde van empiezan con el himno nacional y van recorriendo todo el, digamos, el cancionero íntimo, digamos, de Italia, ¿no? Y en España pues se está produciendo exactamente ese mismo movimiento. Sí, es esa dosis de autoayuda, ¿verdad?, que también necesitamos. Bueno, pues Herrera, tus oyentes, ahí, en fin, de todos los sectores y gremios, y algunos también se reivindican y dicen, oye, que también estamos trabajando, que la gente lo sepa, que España nos ha parado. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Paco desde Extremadura, que es transportista. Que reconocieran un poco el trabajo de los transportistas, ¿no?, que estamos en carretera y expuestos a coger el coronavirus o cualquier otra enfermedad, ¿no?, día a día. Y en esta situación que tenemos ahora mismo en el país, no paramos para que todo el mundo tenga medicina, para que todo el mundo tenga los productos necesarios para pasar esta crisis que tenemos. Otro bueno, ahora ello, ¿no? a las 10:30 de la mañana abrimos el teléfono, ahora lo contamos, a transportistas, a que nos cuenten dónde están, qué están haciendo, cómo les va, cómo está la carretera esta mañana, a partir de las 10:30. Mira, pues Herrera, hay otros sectores que a lo mejor se nos pasan un poco por debajo del radar, pero que también están trabajando. Mira, vamos a escuchar ahí desde tu tierra, desde Andalucía, a Fernando, que nos lo cuenta muy bien. Herrera, acuérdate de la gente que limpia colegios, que también estamos trabajando. Yo tengo todas mis compañeras, que somos un grupo de 30 o 34 personas, y estamos todos trabajando en los colegios. Aunque no hay niños, tenemos que entrar y tenemos que movernos y tenemos que hacer cosas, ¿sabes? Que lo de la limpieza también, telita marinera, todo lo que tenemos que hacer. Claro que sí. Hay más gente de la que parece, ¿verdad? Trabajando. Sí, sí, ¿no? Pero ojo con este, con relación a este trabajador de la limpieza, porque, por ejemplo, los hospitales no descuidemos un aspecto sustancial que también cuando se produce cualquier baja es muy importante, que es la limpieza dentro de los hospitales. Hay un personal subalterno que también está haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Junto, lógicamente, los médicos y todo el personal sanitario, claro. Y luego eso explica lo de las tintorerías, acordaos. Nos produjo algo de sorpresa que las tintorerías siguieran abiertas y luego hubo que explicar que era precisamente, entre otras cosas, para todas las sábanas, toallas, todo el material de hospitales, ¿no? Claro. Sí, las peluquerías al final se cerraron, pero ¿visteis las ofertas que ya se hacían de broma? Peluque, o sea, corte de pelo 8 euros, corte de pelo más cervecita 9, corte de pelo más ración de sepia. Menos mal, el humor. Había de todo. Mira, un último sector que en realidad tiene que ver con el transporte también, pero es más específico. Vamos a escucharlo. Es Mario desde Cataluña. Pero veo que hablan de todo el mundo y los trabajadores de paquetería, de empresas de correo express, correos normales y todo esto, PS, todo... no hablan nada de nosotros, ¿no? Nosotros también estamos poniendo su granito de arena para que esto salga adelante, ¿eh? Que tenemos que ir a montañas, a pueblos y todo esto para que la gente esté contenta también. Sí, sí. Yo ayer vi hasta repartidores del Telepizza. O sea, que algunos establecimientos de comida a domicilio no han parado. Claro, claro, claro. Mira, luego hay oyentes que hilan muy fino y, claro, se han fijado que en Francia, que también están disparados los datos del coronavirus, pues no se han tomado determinadas medidas que ya se han adoptado en España. Nos dicen que tarde, pero bueno, se han adoptado. Vamos a escuchárselo directamente a Catalina desde Madrid. ¿Por qué dejamos que vengan franceses a España? Deberíamos de cerrar la frontera y de esta manera evitaremos que venga virus de fuera. Como hemos hecho con Milán, cerramos, hemos cerrado tarde, ahora estaremos nosotros sacrificándonos para que nos vengan los franceses. Pues ya está bien, ¿no? A ver si alguien lo piensa, a ver si ahora Pedro nos dice algo. Sí, verdad que hay, claro, Alemania ha cerrado sus fronteras, sí. Francia no. A mí me parece que va a ser una medida inevitable. Sí, yo creo que hoy se va a adoptar esa medida, ¿eh? En la reunión que hay de ministros del interior no contrariamente a lo que dijo ayer el ministro de Sanidad, que cuando le preguntaron hicieron esta pregunta, derivó al ministro de movilidad y le dijo no, es el ministro del interior que es responsable de las fronteras, y parece que esa la decisión que ya se ha adelantado Alemania van a aplicar el resto de países, a toda la sensación. Sí. Portugal esta mañana también nos ha echado las persianas, ¿eh? Nos quiere, sí. Bueno, y Marruecos ya lo hizo hace unos días, ¿no? Sí, oíais el chiste ese de que se había interceptado un patrullero marroquí, una patera llena de madrileños. Por cierto, que acaba de decir el ministro Ábalos que va, pues lo que todo el mundo daba por hecho, que el estado de alarma se va a alargar más de 15 días, sí. Lo cual necesita autorización de la Cámara. Me temo que los nacionalistas, claro, no se lo van a dar, y va a tener que recurrir al odioso y denostado Partido Popular. Sí. Lo único que digo es una cosa, que me parece que esto es lógico, por lo menos hasta después de Semana Santa, pero que el gobierno recuerde que esto es una suspensión masiva de derechos. Nada más que decir que esto tiene un tiempo limitado, que yo comprendo que se gobierna con más facilidad con los derechos suspendidos en ciertas situaciones de emergencia, pero que recuerden que están suspendiendo los derechos. Pues fíjate, aparte de derechos, la gente recuerda sus obligaciones, algunos de una manera muy llamativa. No sé si va a tener muchos seguidores esta oyente tuya, Herrera, pero Marisol de Tarrasa, fíjate por lo que se pregunta. Si no estoy equivocada, en un par o tres de semanas, como muy tarde, debería empezar la campaña de la renta. ¿Qué va a pasar? ¿Podremos pedir hora para ir a cerrar ya las sedes? ¿Los gestores darán hora para hacerlas en las gestorías? ¿Se deberá hacer la declaración igualmente de alguna forma por señales de humo? Como loca por hacer la declaración de la renta, Marisol, sí, ¿eh? Sí, oye, qué tremenda. Una mujer previsora, desde luego. Una mujer previsora. No tenga prisa, mujer, hombre. No tenga prisa. Luego llegará. Luego la plaza en un mes. Sí, no sé. No creo, ¿eh? Oye, el gobierno, fíjate, el gobierno ha hecho una cosa que, hombre, es lógico, porque no puede... Porque hay que sacar gente de la calle. Pero es chocante, porque supone una renuncia importante a recaudación. Ha cerrado las administraciones de lotería y también los sorteos online. Y eso es un dinero que yo creí que no iba a renunciar, pero sí, al final ha decidido... ¿Cómo ibas a cobrarlo luego, no? Bueno, mira, eso te lo guardan para después. Los oyentes de Herrera en Cope ayudan muy bien a hacer un mapa de hasta qué punto se está guardando el confinamiento que impone el decreto del sábado. Y nos llaman desde muchos sitios de España para decir, pues aquí sí, aquí no, aquí a medias. Vamos a escuchar a alguno de ellos, por ejemplo, a Manuel desde Galicia. Él es transportista y además es el hermano de un dueño de un bar. Todo abierto, todo. Tiendas de pintura abiertas, excavaciones abiertas, todo abierto, todo. Electricidad, bueno, las panaderías que estoy viendo ahora, pues es normal, ¿vale? Pero todo lo demás está abierto. Sí, sobre todo en zonas, cuanto más alejado estás del centro y de los grandes núcleos urbanos, es verdad que el confinamiento pues tiene muchas más lagunas, sí, Herrera. Los pueblos están más relajados. Bueno, es que pero vamos a ver que la responsabilidad también es de las policías locales, ojo. Es decir, que esa obligación de cerrar como parques, que alguno de los parques o ese tipo de establecimientos que no deben abrir, aparte de la propia responsabilidad del ciudadano. Es decir, el ciudadano debe saber que se debe recluir en sus casas si queremos afrontar y superar esta crisis sanitaria, si no, no va a haber manera de hacerlo, ¿no? Sí, sí. Hay que insistir mucho en que cualquiera de nosotros puede tener el virus sin saberlo. Entonces esto de yo no tengo el virus, yo estoy bien, yo no tengo el virus, yo no voy a contagiar, es una irresponsabilidad, porque tiene un periodo de incubación que además no da síntomas y cualquiera de nosotros, aunque nos sintamos bien, podemos tener el virus y contagiarlo. Mira, en este sentido la que habló con mayor franqueza fue la canciller Merkel, que dijo que el 70% de los alemanes se iban a infectar, y ese porcentaje yo creo que es extrapolable a España, por supuesto, ¿no? Por tanto, por ejemplo, una de las cosas que más me chocó precisamente el lunes pasado, después de a mediodía la rueda de prensa que dio Fernando Simón, es cuando le trasladaron esta pregunta y le dijeron, la canciller ha dicho este dato acompañado de un instituto de mucho prestigio alemán. Él dijo, pues yo esos datos no me parece que sean reales, voy a hablar con el Instituto de Marras. ¿Cómo que no son reales? Es decir, es que hemos hecho una profesión de desconocer la realidad y ocultar la realidad. Debemos saber eso, que el 70% de la población se va a contagiar y algunos incluso van a llevar dentro sin ser conscientes de ello. Con algo de cuidado también los datos, es decir, el 100% de la población también se va a morir. La cuestión está en cuándo, ¿no? Y ese 70% hay que contextualizarlo, si no asustamos a la gente. Perdona, Antonio, no hagamos chistes fáciles. No, si no era ningún chiste, todo lo contrario. Te quiero decir que es un porcentaje que todos los expertos saben, que el 70% se va a contagiar y muchos de esos contagiados no lo van a saber. Sí, pero lo importante es su propia circunstancia. Por tanto, pero es que vamos a ver el proceso, es que estamos en un proceso de incubación de la incubación de la enfermedad, porque no se han tomado decisiones en su momento. Y yo creo que hay que dejar y afrontar la realidad con una absoluta naturaleza, porque a partir de afrontarla con absoluta normalidad pondremos remedio a ella, si no lo vamos a extender el problema durante no solamente durante estas dos semanas o tres o estos 40 días, sino vamos a hacer que esto no se supere, y hay que superarlo porque, insisto, luego tenemos una crisis económica importante. Y ojo, con los datos de deuda y déficit que tenemos en este país, hacíamos el cálculo, siempre dejamos, hombre, es que esto estamos dejando a nuestros hijos una hipoteca, etcétera, etcétera. No, es que esa hipoteca, como consecuencia de esta crisis, la vamos a pagar nosotros mismos, no ya nuestros propios hijos. Es decir, es el momento de la gravedad que estamos afrontando. En cualquier caso, Paco, una cosa es que se pueda contagiar, incluso te digo, el 90% de los ciudadanos globalmente, y otra cosa es que contengamos el contagio para no colapsar los hospitales. Yo creo que se trata de eso. Y las medidas, son compatibles con que acabemos todos con coronavirus en un momento dado. La iniciativa que tomó la Comunidad de Madrid cuando decidió, con las reticencias del propio gobierno, a cerrar colegios. Es decir, lo que estaba es demorando el problema, porque no se formaran los colapsos que estamos viviendo en la sanidad. Es evidente que esa medida iba dirigida en esa dirección. De todas formas, retrasos vemos en todas partes, decía el oyente, lo de Francia. O sea, los parques ayer de París llenos y la gente votando, ¿eh? Recuerdo, con una abstención tremenda. Una irresponsabilidad. La última muy rápida. Gallego, ¿no? Pues la última muy rápida va a ser la preguntita para el líder, que te va a gustar, Herrera. Te la hace Maite desde Canarias. Buenos días. Dice Malasca que los permisos penitenciarios se han cancelado. ¿Afecta también eso a los golpistas? Hola. Bien tirado, evidentemente, ¿eh? No. Evidentemente no. Los golpistas viven en una situación carcelaria absolutamente aparte de la realidad de la población carcelaria de España. Absolutamente aparte. Son otra cosa. Pero si ya hemos visto a Torra queriendo hacer la independencia de facto en torno a las medidas acerca de este estado de alarma, cuánto no, en torno a la libertad o no libertad. Bueno, yo creo que es que les van a dejar con la excusa esta de que ni vuelvan siquiera. Les van a dejar hasta hacer footing. Si Bueno, aparte de que, como se ha conocido este fin de semana, hay alguno de los presos independentistas que está contagiado con el coronavirus, ¿no? Sí, Jordi Sánchez. Bueno, es el momento de aprovechar la primavera para sentirnos cómodos, cómodos con fluchos. Pues sí, con lo que somos y con lo que nos calzamos. Esta temporada podemos completar los looks más primaverales con explosión de colores, diseños y combinaciones que podrás encontrar en fluchos. Los puedes ver en su web, ¿eh? Como Aduna, el mocasín para mujer fabricado con pieles de primera calidad, extra blandas, suaves y flexibles, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta. Herrera en COPE. Estar informado. Seguros de coche, hay muchos. Pero con un precio imbatible, solo uno. Línea Directa. Y es que solo con Línea Directa aseguras tu coche 12 meses y pagas solo 6. 6-902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil. ¿Y tú cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor. Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú. Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas. Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas esta noche el último capítulo. Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco. Es un gran honor para Securitas Direct saber que la gran mayoría de personas en España que deciden proteger a su familia, hogar o negocio instalándose una alarma, elijan la alarma de Securitas Direct. Queremos dar las gracias a los millones de personas que confían algo tan importante como es su seguridad y la de su familia en nosotros. Vuestra confianza es la que nos hace líderes. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en Verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo. Me manda Sonsoles un enlace de una noticia que dice: primer día laborable en estado de alarma, vagones y andenes llenos en metro y cercanías de Madrid. ¿Qué no puede ser? No, pero es que es muy sencillo. Ustedes entran en los vagones de 10 en 10 y a una distancia de un metro. Y si hay retrasos para llegar a trabajar, pues tendrán que entenderlo las empresas. Pero que los vagones ahora mismo en Madrid vayan así es una imprudencia terrorífica. Habrá que racionar las entradas. Significa que eso pues no sirve para nada, el estado de alarma, y nos vamos a tener que pasar 40 días, como decía Rosel hace un rato, una cuarentena literal, o 60, y esto no lo aguanta el país. O sea, sencillamente no lo aguanta. Han reducido al 50% los trenes y van llenos, pero pues a lo mejor no hay que reducirlos y la gente tiene que entrar de 10 en 10 o de 20 en 20 según la pero capacidad. Pero eso será, Sonsoles, será responsabilidad del gobierno, ¿no? Es que estoy viendo que, por ejemplo, Monteros y Ábalos han dicho cosas distintas. O sea, Ábalos dice que hay que aumentar la cuarentena y la ministra Montero dice que no hay que hacer hipótesis. Quizá tengan que aclararse ellos con respecto a la profundidad de las medidas que adoptan, porque la gente, si tiene que seguir yendo a trabajar, pues también es normal que utilice el transporte público de esa forma, de la que puede. Ya. Ya, bueno. Pues no puede ser. En fin, chicos, pues que paséis un día razonable. Ahora vamos a hablar con los transportistas. Hay muchos por ahí que además tienen que hacer su recorrido en condiciones diferentes a las que todos los días, que pueden parar y locales abiertos, donde comer, donde descansar, donde ahora es muy distinto. Pero o ellos llevan el material que nosotros necesitamos, o aquí nos quedamos sin abastecimiento, que resulta imprescindible cuando uno está metido de dióxicos en casa. Es del papel higiénico. Os he traído una marchita, mira qué bonita, mira qué bonita. Esto sí que se llama, Carlos, nostalgia de lo no vivido. Esto es. Es la... bueno, de lo que no vamos a vivir, exactamente. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, hay que imaginarse... La virtual. Sí, que ha llovido toda la semana. Sí, sí. No. Efectivamente, como una semana de lluvia. Como una semana de lluvia y, bueno, oye, Semana Santa hay, lo que no hay son cofradías. Y ya, bueno, ya llegará el año que viene. Si es que el año que viene ya todavía no estamos metidos en casa, que yo espero que hombre, en unas semanas esto más o menos tenga otro... Seguro, nariz, ¿no? Me ha llegado un meme que dice: esta noche a las 21, todos en los balcones para tirarnos. Oye, no, hombre, no. Por Dios. Oye, que... Pero mira, que acabamos de empezar, hombre. Que mirad los datos de China, ¿eh? 20 infectados este fin de semana en China. Es decir, que sí se puede, que diría sí el Coletas. Claro, eso es, sí se puede. Adiós, chicos, chicas, adiós. Adiós, queridos. Ahora sí, a ustedes les parece bien, llegamos a las noticias de las 10 y después a más cosas. Con permiso.